Bueno, Juan Carlos, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Arrancamos el cafecito? ¿Qué te parece? Pero con mucho gusto. Yo estoy fenómeno. No quisiera estar en los pantalones de este ministro y mucho menos del actual presidente de la Nación. Mucho menos del presidente Macri, ¿no? Muy delicado el tema, ¿no? Porque hoy otra vez jugó fuerte el central, creo que también 300 millones de dólares, sin embargo se le fue el dólar a un poquito más de 60, el promedio creo que 60 con 50, una cosa por el estilo. El riesgo país sigue en alza. Bueno, ahora Lacunza a las 6 de la tarde va en una conferencia de prensa a anunciar algunas medidas. Y el otro dato importante, Juan Carlos, es la decidida ya estrategia por parte del oficialismo de responsabilizar a Alberto Fernández específicamente y a la oposición en general de una suerte de desestabilización del gobierno. Sí, en realidad intentan, por un lado, yo diría, una vulgar maniobra diversionista, sí. Colocando esto en el esto que vos decís en el centro del debate, mientras la situación económica y social de una gran parte de la sociedad sigue involucionando, sigue creciendo la crisis de todo tipo para los sectores más humildes hasta las clases medias. Por el otro lado, yo creo que el hecho más significativo de estos días es el carácter político de la respuesta de Alberto Fernández al Fondo Monetario Internacional, porque ha sido una respuesta muy determinada, muy firme, acusatoria. Ustedes y el gobierno sí. Son los responsables de esta catástrofe social, responsables, y no es un hombre que diga palabras sin que lo haya pensado. Por lo tanto, creo que hay un rechazo muy fuerte al Fondo Monetario Internacional. Creo que el Fondo Monetario Internacional está atrapado. ¿Por qué? A ver, está atrapado, yo diría, incluso en una situación de desconcierto, porque te voy a poner en esos zapatos. Tratamos de pensar con la fondo, lógica. Es imposible que yo me ponga ahí, pero bueno, hagamos un esfuerzo. Para entender la lógica. Hagamos un esfuerzo, lógica, sí. Sí. Yo creo que están atrapados, y dije desconcertados. Sí. ¿Por qué? Porque la política del Fondo Monetario Internacional fue con el gobierno de Macri muy determinada por una decisión política y no técnica. Sí. Alguien dirá, no, siempre es política. Claro que sí. Pero en este caso, la decisión del Fondo Monetario de apoyar a Macri fue de un nivel políticamente muy fuerte y económicamente muy fuerte. El préstamo a la Argentina representa el 63-64% de los préstamos del Fondo Monetario Internacional en todo el mundo. Sí. Segundo, en menos de un año, el país incumplió, no es la ahora que incumplió desde el inicio y sin embargo siguió enviando las partidas según el cronograma original, cuando no debió haber sido así. Tercero, bueno, apostó políticamente por indicación y exigencia de Donald Trump, de Estados Unidos, que es el principal socio del Fondo Monetario, a Macri y a su reelección. Bueno, eso es un fracaso rotundo. Sí. Por lo tanto, se encuentran jugados en esta política y seguir contribuyendo a sostener este gobierno que ellos mismos dicen que es un gobierno terminado y sin embargo tienen que seguir apoyándolo para que llegue al final de su mandato. ¿El Fondo dijo eso o lo da a entender que es un gobierno terminado? No, lo da a entender por todos lados, sí. Y trascienden las opiniones de ellos, sí. Y todos los medios de comunicación más grandes de Estados Unidos, de Nueva York, de Europa, de todos lados, dicen lo mismo. Los medios especializados en finanzas, todos dicen eso. Entonces, por un lado, tiene que seguir con esa voluntad política que deviene del gobierno norteamericano, sí. No así de una gran parte de los demócratas, no así de los europeos que forman parte de la conducción del Fondo Monetario, pero a su vez tiene que seguir poniendo plata, violando la normativa del propio Fondo Monetario Internacional y sabiendo que además va a seguir yéndose esa plata vía fuga. Sí. Por lo tanto, por eso está atrapada, está en un impulso por sostener su línea política trumpiana, y por el otro lado es un fracaso absoluto de la conducción del Fondo Monetario Internacional. Y agrava todo eso esta determinación de Alberto Fernández y de su equipo, que es denunciarlo públicamente, que yo francamente creo que es un hecho muy positivo de Alberto Fernández, porque lo hace públicamente. Además, el hecho de hacerlo público impacta en la vida de la sociedad, la opinión del que va a ser el próximo presidente de la nación, y la acusación que le hace de carácter social también es muy importante, y yo creo que en realidad está pensando en la negociación futura. Fernández, si uno escucha a esta muchacha, la economista Cecilia Todesca, sí. También tuvo un tono muy fuerte. Sí, estuvo en la reunión. Y luego fue vocera. Sí. Y luego fue vocera. Ella fue la vocera. Y dijo muy taxativamente, bueno, acá hasta el último dólar que entra se va por la ventana. Este país tiene que crecer y nuestra voluntad en realidad es redistribuir. Uh-huh. O sea, son declaraciones. Entonces, la reacción del establishment está ligada, yo creo, a esa posición política de Alberto Fernández y de su equipo en relación al Fondo Monetario Internacional. Sí. Es más, los editorialistas de La Nación y del Clarín ensayan una cuestión que es imposible. Imposible, sin embargo, lo ensayan y lo dicen, que Alberto Fernández, lo dijo el propio presidente Macri, suscriba las mismas políticas con el Fondo Monetario que Macri, y sobre esa base entonces el país va a ganar tranquilidad. Es un pedido desesperado a la oposición, desesperado, que no hago oposición. Grotesco sí. En términos políticos. A ver, Juan Carlos, yo te voy a decir, siempre hablamos con total franqueza y con total sinceridad. Yo entiendo que hay enorme responsabilidad en todo lo que se dice. Vos sos un dirigente político, pero yo tengo la sensación que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Vos decís cualquier cosa. No se trata de prudencias. Hay un tema de prudencia que tiene que ver con una definición política, no con un rasgo de prudencia actitudinal. Sí. Nosotros tenemos una definición que tiene que ver con la conveniencia para la sociedad argentina y para el pueblo argentino, que tiene que ver para la democracia argentina, que necesitamos que este gobierno concluya su mandato, y fundamentalmente necesitamos que el pueblo se vuelva a pronunciar, la ciudadanía se vuelva a pronunciar, y defina contundentemente al próximo presidente de la nación y le otorgue una gran legitimidad política, o sea, fuerza política al próximo presidente de la nación en las elecciones de fines de octubre. Por lo tanto, apostar a que todo se vaya al carajo y que entonces vamos a estar más felices porque lo odiamos a este tipo, eso es una posición política primaria. Nosotros tenemos que pensar en el destino de la nación y en el destino del propio pueblo, porque además, si todo se va a los caños, entonces el primero que va a sufrir más aún es la gran mayoría de la sociedad. Sí, entonces, ahora, yo acepto que este gobierno está en un estado muy grande de debilidad, que su plan económico financiero fue una aventura, que está en un momento gravísimo de sostenimiento de ese plan, y que está herido, lo peor de todo, que está herido su legitimidad. Claro. Por el traspié tan fuerte electoral. No hay plan económico, no hay nada, y lo único que se les ocurre ahora es reiterar y pisar y volver a chocarse con la misma piedra, que es intentar polarizar. No tienen una sola propuesta económica, y entonces primero Macri antes de ayer volvió a decir, parece de primer grado, que aparezca Cristina, así yo confronto con ella. Cosa que es una táctica muy primitiva también, y quieren reiterar esa política del jefe de gabinete de confrontar y confrontar. Uh-huh. Y solución económica media, no hay nada. Ahora, Juan Carlos, yo no quiero meter dudas sobre el tema ni nada conspirativo ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo coincido con vos que si el gobierno no pudiera concluir su mandato, el principal perjudicado es el próximo gobierno, porque le privaría la posibilidad de ser muy contundente en la urna y tener ese ese grado de consenso y ese grado de legitimidad. O por lo menos no, pero las urnas en cualquier caso enturbiaría un poco haber, la cosa. Pablo, sí, no bueno, comprendo. Pero elecciones tiene que haber en cualquier variante. Pero, Juan Carlos, si hay una modificación del calendario, si hay algo de fuera de los carriles normales, ahí se abre una dinámica que no se sabe bien cómo se lleva, digamos, ¿no? Me da sí, esa sensación. Puede ser. El riesgo siempre es más para el gobierno, que necesita que todo vaya en carriles normales y que sea legitimado en las urnas, que para el que se va, que de alguna manera no tiene mucho más para perder, ¿no? Sí, efectivamente, pero el que se va no es solamente Macri y 10 ministros. Todo eso es una amalgama de poder y es un despliegue cultural. Se van a intentar reacomodar. No, pero lógico, no se van no van a desaparecer ni se van a suicidar. Pero no es pero van a tener un grado de deterioro cultural, tanto que hablamos de la batalla cultural. Sí. Si no, la batalla cultural es una cuestión académica. Sí. Y no lo es. Un gobierno que termina en un enorme fracaso ante la gran mayoría del pueblo, no ante los poderes fácticos, porque para ellos ganaron con este gobierno, pero en un enorme fracaso, un gobierno que termina con todo su discurso que enarboló desde el inicio, con todos esos valores que los repetimos 500 veces, se desploma, eso es una derrota política, económica y cultural de todo ese esquema. Sí. Y eso, en definitiva, ese fracaso, en ese sentido, sí, fracaso, le abre paso a la necesidad imperiosa de transitar otro camino distinto. Creo que lo dejaría ante la sociedad, a todo ese modelo, no solo a Macri como símbolo, a todo ese modelo político-cultural, lo dejaría en una situación desguarnecida. Por algo, gana por 15 puntos, y una franja grande de la sociedad que no creía en el peronismo, cristinismo, izquierdismo, sin embargo ahora ante ese fracaso cambia de conducta, ¿no es cierto? O sea, ahora, insisto, ya lo dije por allí, nosotros no apostamos al helicóptero, nosotros apostamos a que cumpla su mandato constitucional y que el pueblo el 27 de octubre, en vez del 47, la oposición saque el 53. Estás afilado, Juan Carlos, estás fervoroso, ¿no? Estás brillante, Juan Carlos. Bueno, Bueno, es el optimismo histórico que sostuviste. Eso me gusta que lo reconozcas, porque ni no de la semana anterior. Por allá, por mediado del 2018, hice algunas apuestas, así inclusive, es, ¿no? Así es, sí. Contra esos que eran realistas. Te mirábamos entre comillas, con rareza. Y yo era un optimismo histórico no realista. Sí. En teoría. Bueno. La última, te pido un favorcito. ¿Lo escuchás conmigo, con nosotras, a Pichetto, que ayer habló y dejó alguna definición un tanto extraña que me gustaría ver si nos ayudás a interpretarla? ¿Saben qué pasa en política? Que nadie puede invocar como en el derecho su propia torpeza. Tal cual. Si usted está en el gobierno y maneja además el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se desarrolla la principal batalla electoral, usted tiene que tener fiscales. Algunos castigaron al presidente Macri vía Centurión, un voto perdido, voto totalmente perdido. No sirve para nada, el voto a la baña tampoco sirve para nada. Hay un voto aplastador en contra del gobierno. Este es un análisis que hay que darse en profundidad, ya heladera, desde el punto de vista... La heladera. Correcto. Fue la heladera. La economía. Mientras el gobierno quería imponer el cemento, la gente votó con la heladera. Siempre el debate en la Argentina y en cualquier país no lo podés sustituir ni eludir la economía. No podés eludir la economía y cambiarla por el libreto de la obra pública. La obra pública, una vez que la gente la incorpora, ya es de la gente. Después le haces el videíto, qué sé yo, pero eso no cambia ni modifica las conductas. El presidente tiene que tomar con su equipo, los ministros tienen que salir a explicar, y hay que abordar la coyuntura, estabilizar y anclar el dólar y dar la pelea por octubre. Porque si no hay vocación por dar la pelea, el proceso se va a acelerar con deterioro para el gobierno y para el propio presidente. ¿Qué pasa? El valor del dólar es directamente proporcional a la autoridad presidencial. El valor del dólar es directamente proporcional a la autoridad presidencial. Sí, eso ya lo dijo Paña hace dos o tres semanas. Que era un presidente en pesos. Un presidente en pesos y según sube o baja el dólar y el peso. Claro, pero Paña es analista y acá parece, y acá Pichetto es el candidato a vicepresidente. Y parece que fue un analista, un opinador. Sí, claro. Primero, yo diría que dice dos cosas. Una, hemos recibido, no sé si se incluye, una derrota aplastante. Sí. Primera cuestión, ¿no? Que la va de ahí de analista realista, sí, hablando de realismo, pero es muy, muy, muy contundente, aplastante. La segunda cuestión que plantea el tema de la economía, como si lo que se trató fue un error táctico electoral. Bueno, en vez de lo del cemento, en vez del videíto de la bola pública, si metíamos uno de economía, sí. Durán Barba se equivocó, no sé quién, está bien lo que dice, y entonces hubo, no, el problema es el desastre del modelo económico social de este gobierno, que ningún videíto, aunque hubieran puesto de la economía, pero no tenían lo que poner de economía, claro. Porque no es que no se dieron cuenta, no tenían lo que poner porque era un fracaso ante la gran mayoría de la sociedad, claro. Entonces hablaban del narcotráfico, del saqueo, y de que no funcionó para nada, como no tenía que funcionar. Qué bien la vio Pichetto, ¿no? La vio toda, ¿no? No, y todos los grandes editorialistas de la Nación, Clarín, que decían la genialidad de Macri, la jugada maestra del efecto Pichetto que impacta en la sociedad. La verdad, cuando yo tenía el optimismo, que no era yo, éramos un montonazo, ¿no es cierto? Pero decíamos, efecto Pichetto, ¿a quién le importa que Pichetto sea el vice o no sea el vice? Mm. La gente está sufriendo privaciones enormes, la genialidad del efecto Pichetto, eso era la presión de los medios para convencernos de que estaban fenómenos y estaban muy mal. ¿Para mí es un barañao, es un topo infiltrado, Pichetto? Ahora termina de... Ahora se da vuelta y dice, sí, les ganamos. Un caballo de Troya, Pichetto. Es un buen chiste, sí, medio negro, pero puede ser, de razón. Gracias.